escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Contra la corriente. Radio Voz. Aldea Global. Aldea Global. Todos los lunes. Todos los lunes, 22 horas. Radio Voces 87.7. Reconstruyendo la agenda internacional. Estamos en un nuevo programa de Aldea Global por Radio Voces 87.7. Bueno, noche calurosa en la ciudad de La Rioja. Estamos acá con Maximiliano Buteler. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Yago. Y bueno, a todos los que nos están escuchando. Y mandamos también un saludo a nuestro querido coequiper, el pelado, Matías Arriola Silva, que no está presente, está en trabajando en Chascomús. En Buenos Aires, así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a él. Bastante convulsionada la agenda internacional, ¿no? En estos días. La verdad que sí, a comparación de otras semanas, poner en esta, han pasado muchas cosas. Hay una cumbre importante que es la del G7 que se está llevando a cabo. Eso también ha dejado varias cosas para decir. Y muchos titulares también, ¿no? Como por ejemplo la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán a la reunión. Sí, y bueno, y en este contexto todo lo que está pasando con el Amazonas, ¿no? Un poco la conmoción del mundo porque, bueno, se están incendiando lo que se considera el pulmón del mundo, ¿no? Que tiene las mayores reservas de oxígeno de nuestro planeta, además, ¿no?, de las riquezas minerales, y que el 60% está, bueno, en territorio. Por eso tanto se habla, ¿no?, de toda esta disputa Bolsonaro versus comunidad internacional y todo lo que genera la reunión, el cruce con Macron. De todo eso vamos a estar hablando. También pensamos para este programa un especial sobre Hong Kong, ¿no?, que es un conflicto histórico y bueno, bastante candente también en la actualidad. Así es. Además, lo llamativo es las masivas movilizaciones, ¿no? Se habla de 2 millones de personas en la calle de una población total de 7 millones, o sea, muy muy importante, muy fuerte. Y bueno, eso también lo vamos a estar hablando más adelante. ¿Y qué más pasó en lo que es la agenda global y también la intermestica? Porque tuvimos la visita del FMI nuevamente. Tuvimos la visita del FMI. En el día de hoy se llevó a cabo la reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda. La CUSNA, el nuevo ministro, no estuvo presente porque estaba en una reunión de gabinete en la Casa Rosada, pero apenas asumió, perdón, tuvo una reunión protocolar con funcionarios del Fondo Monetario, ¿no? Hay una cuestión ahí muy importante que se está debatiendo y viendo si se aprueba un nuevo desembolso. Y sí, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Estamos en pleno contexto también electoral y, como se sabe, ¿no?, hay que ver cómo se pacta esta deuda que fue bueno, terriblemente asumida por parte del gobierno de Mauricio Macri y que compromete no solo al gobierno de Mauricio Macri, sino a los próximos que vendrán y sobre todo a las futuras generaciones, ¿no?, y al propio bolsillo de los y las argentinas. Bueno, ¿qué otras novedades tenemos en la agenda internacional? Bueno, hay una cuestión bastante fuerte entre Pakistán y la India por la región de Cachemira. en donde se está dirimiendo la cuestión de si va a pertenecer a Pakistán o si va a pertenecer a la India. Lo que está pidiendo Pakistán es que esto se dirima en un plebiscito, que la gente decida, y hay una escalada de tensiones en donde hay amenazas de una guerra nuclear que podría desencadenar un conflicto a escala global. Sí, hay importantes declaraciones del representante político de Pakistán que dice que si la cuestión lleva a la guerra, recuerden que ambos países tienen armas nucleares. Nadie ganaría una guerra nuclear, pero la destrucción no se limitaría solo a esta región. El mundo entero debería afrontar las consecuencias. ¿Sí? Esto es una crisis que tiene que resolver urgente la Organización de las Naciones Unidas. También hubo otra cuestión que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Bueno, un nuevo ataque de Israel a lo que es, bueno, reiteradas oportunidades, ellos denominan, ¿no?, como Hamas, el grupo terrorista, pero en realidad sí, ¿no?, sobre la población de Gaza. Es una noticia que poco se difunde porque está tan naturalizado, ¿no?, los bombardeos y los ataques en esta región, pero bueno, constituye otra noticia más importante e impactante de la agenda internacional. Por otro lado, también tenemos crisis en Italia, ¿no? Hace, bueno, unos días, o semanas, mejor dicho, estuvo todo este tema de los migrantes que vienen, ¿no?, del norte de África, específicamente de Libia. Hubo todo un problema porque, como se sabe, ¿no?, el gobierno italiano es abiertamente anti-migratorio, ¿no? Sí. Tiene políticas bastante restrictivas respecto de eso. En toda esta nueva oleada fascista, ¿no?, y nacionalista, y por, bueno, mismo todos los integrantes del gobierno italiano, como Matteo Salvini, ¿no?, que representa como la parte más dura y más antiderechos, si se puede, ¿no?, en lo que respecta a derechos humanos relativos a migración, ¿no? Todo esto trajo como consecuencia crisis políticas institucionales muy fuertes, como fue que se incite a la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, y esto fue como toda una operación, ¿no?, por parte de Matteo Salvini, que es el ministro del Interior, que llevó, bueno, a que se diera, ¿no?, toda esta situación. Lo cierto es que, bueno, es bastante incierto. De hecho, nosotros hablábamos fuera del aire que es Italia, dentro de los países europeos o dentro de los regímenes que uno siempre estudia, es uno de los más complicados, ¿no? Si hablamos en sistema de partidos, siempre es un sistema de partidos atomizado, siempre hay alianzas, ¿no? De hecho, tiene que ver con eso la ruptura de la alianza 5 estrellas de Salvini con la otra, que es la Liga, ¿no? Entonces, representa algo bastante complejo de analizar, la crisis italiana, mucha incertidumbre, no se sabe si se adelantarían las elecciones para octubre, y por todo esto es uno de los países que más primeros ministros tiene, si contamos los últimos 30 años. No duran mucho, ¿no? No, para nada, se rompen las alianzas fácilmente, ¿no? De 10, 12 meses, no pasa más de eso. Así que seguramente es un tema que seguiremos hablando en los próximos programas, viendo, ¿no?, cómo se desenvuelve. Bueno, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, tenemos nuestras redes sociales, tanto de la cooperativa como del programa Aldea Global. Bueno, en Radio Voces estamos en Facebook, Cooperativa Radio Voces, también en Instagram, Cooperativa Voces. Por teléfono se pueden comunicar al 380-493-9434 y también por Instagram y Facebook nos encuentran en aldea.global87.7. Vamos a un breve corte y después seguimos con los especiales que preparamos para el día de hoy. From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. Oh, that's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he's seen. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shaking my thirst in a cool, cool palm. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y estamos de vuelta con Aldea Global. Como anticipamos antes, uno de los primeros temas tiene que ver con esto, ¿no? Que conmociona tanto al mundo entero y que son los incendios del Amazonas, ¿no? Un poco entender por qué, bueno, ya lo decíamos antes, es tan importante esta región por todas las riquezas que tiene. Es básicamente, alberga el 20% del oxígeno del planeta, como decíamos. Brasil tiene la mayor responsabilidad, porque si bien es una responsabilidad que aqueja, ¿no?, a toda la región, porque no solo es parte de Brasil el Amazonas, sino que tiene es digamos una cuestión regional, incluye a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Surinam, a la Guyana Francesa, ¿no?, y por lo tanto sí, a Francia. Pero lo cierto es que el 60% de la Amazonía está ubicada en Brasil, y por eso tanto se señala al gobierno de Bolsonaro, pero también por la falta de respuesta y por las respuestas poco gratas, ¿no? El tratamiento tan no sé ni cómo calificarlo, ¿no? De paupérrimos, sí, digamos, como casi todas de Bolsonaro. Sus declaraciones, digamos. Está sí, quedando mal frente al mundo, porque no es solamente una reacción izquierdista como lo quiere hacer ver él, sino que hay toda una reacción negativa de muchos referentes de la comunidad internacional, en primer lugar Macron, el presidente de Francia. Así es, en un contexto en el cual el fuego avanza, pero de manera tremenda, ¿no? Ya son como cerca de 80.000 focos de incendios en distintos puntos del Amazonas, que de hecho ya dicen que ha llegado a afectar al norte, al noroeste de la Argentina, bueno, sí, al norte principalmente. Se llevó zonas fronterizas con Bolivia, pero zonas enteras. De hecho, por eso fue esta participación activa, pero a la vez limitada por los recursos con los que cuenta Bolivia, ¿no? Pero Evo Morales también tuvo bastante, una participación bastante activa en lo que fue este combate contra los incendios. Pero como bien decíamos, uno de los puntos interesantes es esto que pareciera un enfrentamiento entre Bolsonaro y la comunidad internacional, ¿no? Porque sí, todo el mundo está a favor del Amazonas. Bueno, ya vimos, ¿no?, cómo las cadenas se despliegan, esto de reza por Amazonas, después surge como actúa por Amazonas, que bueno, es un poco acertado, pero sigue siendo bastante pobre. Y también, digamos, un pedido de la gente, ¿no? De decir, a ver, tantos fondos se recaudaron en tan poco tiempo cuando pasó el incidente en Notre Dame, el incendio, ¿por qué hay tan poca movilización de recursos económicos para atender el problema en el Amazonas? Eso sí. También fue una cuestión que se discutió bastante. Que, bueno, sin entrar en esto de que lo patrimonio o el patrimonio o lo cultural no sea relevante, que claramente lo es. Lo es. Pero estás hablando, ¿no?, del futuro de las generaciones, del oxígeno, de la conservación de las especies, de los seres vivos, de un lugar que se conserva prácticamente tal cual es en cuanto a los biomas, a la vida genética, ¿no?, que tiene el Amazonas. Y en todo este contexto parece, ¿no?, como una lucha de Bolsonaro, una resistencia o golpes, si se quiere, diplomáticos y políticos a distintos referentes de la comunidad internacional, pero especialmente a Emmanuel Macron. Y como vos decías, ¿no?, se reunieron los representantes del G7 en Biarritz, en Francia. Francia, en donde se dispuso que se va a realizar un aporte de 22 millones de dólares tratar de intentar de apagar los incendios y combatir esto. También se envió una flota aérea para lo mismo. Y se propuso un plan de reforestación, que es bastante importante, porque no como qué pasa después igual de apagar el incendio. Y sí, hay claro. que reforestar. Se planteó esto para presentar ante la ONU a fines de septiembre un plan de reforestación. A su vez también Colombia propuso que se realice un pacto de conservación. El presidente Iván Duque dijo que como es una cuestión regional, tiene que haber un pacto, ¿no?, entre todos los países que integran, ¿no?, la región del Amazonas. También hoy es el día del actor y de la actriz, así que mandamos un saludo a todas y todos. ¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo, bueno, de Leonardo DiCaprio, que se pronunció también al respecto, hizo una donación de 5 millones de dólares. Si vos pensás, ahí como que dejó bastante chico al G7, que donó 22 millones de dólares, y Leonardo DiCaprio... Una sola persona, 5 millones, un montón. Claro, ¿no? 5 millones de dólares a través de la ONG Earth Alliance. Uh-huh. Pero la vez reclamó medidas, no es que, claro, yo... No te voy a regalar la plata, sino te la voy a dar, pero así... Dijo, Brasil se tiene que hacer cargo, claro. Brasil tiene que intervenir y parar todo esto que está pasando, porque como decimos, ¿cuál fue la respuesta de Bolsonaro? En primer medida lo que dijo, que esto es una movida, una especie de lobby de las ONGs, izquierdistas, como claro, dice él. Siempre con la paranoia. Y también de un grupo de artistas, como que lo que quieren hacer... Ah, y también del grupo del lobby de los agrícolas franceses, que lo que quieren hacer es evitar la invasión de los productos agrícolas brasileños, ¿no? Eso un poco fue una de las cosas que dijo, ¿no? También dijo, ¿qué es lo que quieren ahí? Refiriéndose a Macron, ¿qué es lo que quieren en el Amazonas? Tienen una mentalidad colonialista. Entonces, ahí, viste, si tuvieran los efectos, diríamos, ¿qué? Porque Bolsonaro, hablar de colonialismo, ahí entramos a hablar, un poco, ¿no? Si uno cuestiona críticamente qué se entiende por colonialismo, hay que pensar por qué está pasando lo que está pasando en Amazonas, y es una respuesta del capitalismo. Y si hablamos de capitalismo, es colonialismo. Este proceso continuado de deforestación, muchos hablan, ¿no?, de que de hecho estos incendios fueron motivados, ¿no?, para crear zonas de cultivo. Sí, eso sí. Principalmente, ¿no?, pensando en que la soja es un producto de consumo principalmente europeo y estadounidense, ¿no? Había un informe, Vicky, del tema de la... Volviendo al tema de la reforestación, que me parece muy importante, porque hubo un informe, que lo dijimos con Mati el lunes pasado, en donde decía que en un año la deforestación en la selva aumentó más de un 200%. Y hay un fondo, que es un fondo de preservación de la selva tropical, que fue creado en el gobierno de Lula, en donde los principales auspiciantes de esto son Noruega y Alemania, quienes ya han bloqueado los fondos hasta que no se tomen medidas reales para prevenir y para proteger, digamos, las selvas tropicales. Y a raíz de esto también Macron puso en cuestionamiento el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dijo, no vamos a poder hacer un acuerdo con gente que no cuida el medio ambiente. Básicamente, palabra más, palabra menos, dijo eso. Sí, de hecho, eso es bastante, bastante grave. Y también si lo pensamos pensando un poco en esto, pensamos en Fernández, ¿no? Digo, si pensamos en la Unión Europea, sí. Mercosur y todo este cruce que hubo entre Fernández, que respondió a Bolsonaro, que después dijo, no me tenía que haber metido ahí, pero lo cierto es que en política internacional no podés cometer esos errores, ¿no? Claro. En la diplomacia, de hecho, si uno compara, ¿no?, con la diplomacia de Macron, uno ve que respondió muy bien ante lo que hizo, a cómo se refirió Bolsonaro sobre su mujer, ¿no? Vimos que sí. También hubo unos comentarios terribles y lo que dijo Macron es muy triste. Espero que Brasil tenga un presidente que actúe como todos los brasileños. Bueno, bastante respetuoso el comentario para lo que fue, ¿no? Es raro lo de Bolsonaro, la verdad, porque eso que hizo con la mujer de Macron, no, sinceramente no se entiende. O sea, va contra todos los principios de las buenas prácticas, por así decirlo, a nivel internacional. Sí, y encima, no, es un Trump y un Trump Boris. Hasta lo hace ver a Trump respetuoso. Sí, ¿no? Es una cosa de loco. Tremendo. Bueno, y vamos a un segundo corte de Aldea Global y después volvemos con un análisis que tenemos preparado sobre Hong Kong. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns. And what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I know 16 guns, I'm normal and cool. And the star boss said, well, bless my soul, you know 16 tons. And what are you getting? Another day older and deeper and denser. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist to find, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't be. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting in the lawn, my middle name. I was raised in a kingpin, but old mama line can't know how to woman make me walk the line. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Oye, Carlitos, ¿ver? Caminando sobre un desierto de cereal. Aparece el desierto sin ¿Qué es esto? Un programa de radio, para gente que se cree de verdad. Oye, Carlitos, ¿qué es esto? Música ecléctica, Imágenes sonoras, Radio experimental. Eso es de los colajositos, ¿no te gusta? En mi casa siempre compré el cereal de reptar. El desierto sin el desierto sin ventilador. Martes, 22 horas. Por 87.7. Bueno, pero no importa, Carlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. El desierto, sin ventilador. La música, Drama es drama ecléctica. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja. FM 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar. Y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y estamos de nuevo en Aldea Global. Bueno, y ahora Maxi preparó un poco un recorrido histórico y de actualidad de lo que es este conflicto histórico de Hong Kong, ¿no? Exactamente. Bueno, hace 3 meses hay un conflicto bastante puntual en la isla Hong Kong, desencadenado por una propuesta de ley de extraditación de ciudadanos hongkonguenses hacia China. Esto ha desencadenado un fuerte descontento de la población, que se ve amenazada en su autonomía por una pretensión de absorción que tiene China con respecto a lo que es Hong Kong. Como bien vos dijiste, Vicky, esto tiene muchos años de historia. Hay que recordar que Hong Kong fue una colonia británica, estuvo bajo dominio de la corona inglesa por 150 años, hasta que en 1984 la entonces primera ministra Margaret Thatcher firma un acuerdo con Cao Xiang, en donde se pone un acuerdo muy puntual, que en ese entonces decía textual: los actuales sistemas sociales y económicos permanecerán inalterados y no se pueden modificar las condiciones y el estilo de vida de los hongkonguenses. Esto dio origen a la particularidad que tiene Hong Kong, o China mejor dicho, en que es un país, dos sistemas. Y hay un cierto resquemor por parte de la sociedad de Hong Kong, porque ven en China una amenaza. Es como que no renuncia a la pretensión de absorberla por completa la isla. Y al mismo tiempo Hong Kong es un enclave financiero muy importante para China. Entonces también hay que leer este conflicto en clave geopolítica y estratégica también. Hong Kong es el cuarto mercado bursátil, después del de New York, el de Tokio y el de Londres. El cuarto mercado bursátil del mundo es a través del cual se canalizan aproximadamente un 65% de las inversiones extranjeras directas que entran a China. Es también por las cuales salen el 60% de los capitales que exporta China al mundo. Y al mismo tiempo, en el mercado de la compra-venta de bonos de China, se realizan en el mercado de Hong Kong. Por lo tanto, tiene muchísima importancia y es quien garantiza también el acceso al mercado de capitales de las empresas chinas. Entonces hay un interés económico muy fuerte ahí. Decíamos que la sociedad se ve amenazada, no sin razón, porque hay un proyecto chino que fue publicado también por un libro blanco del Partido Comunista, en donde tiene como proyecto en el año 2047 de absorberla por completo a la isla. Pero bueno, obviamente que hay intenciones de acelerar este proceso, y comenzó a ser una verdadera amenaza a partir del sorprendente o exponencial crecimiento económico de China. Para poner un ejemplo, por ejemplo, en 1993 Hong Kong representaba un 25% del Producto Interno Bruto de China y hoy en día representa un 3%. Esto quiere decir que Hong Kong ha perdido peso con respecto al creciente poderío de China, y por esto mismo se le está facilitando también lo que el obtener mayor control por parte del Partido Comunista. Bueno, como dijimos, hace 3 meses están dándose estas oleadas masivas en las calles, hay 2 millones de personas que se están manifestando. Esto produjo una inestabilidad muy fuerte en cuanto a la gobernabilidad de Hong Kong. La mandataria política Carrie Lam salió a expresarse públicamente, a decir que la ley había sido dada de baja, que no había intenciones de fondo de demorarla y después sacarla a la luz, porque bueno, ya las protestas se están descontrolando. En el día de hoy, en realidad ayer, ya hubo los primeros disparos en las manifestaciones. El aparato bélico de China está rodeando a la isla, está movilizando tanques. Hay un freno muy importante porque el Congreso de Estados Unidos considera a Hong Kong en términos económicos como una organización independiente. Por lo tanto, atacarlo sería también atacar en cierta medida los intereses de la comunidad internacional. Entonces eso es como un freno bastante importante que tiene China para no intervenir directamente en términos militares. Pero bueno. ¿Cómo explicarías vos la esto de que sean dos regiones administrativas distintas? O sea, ¿cómo se entiende? Es más o menos como una especie de Puerto Rico que no se llega a entender. Bueno, digo, hablando de estas... ¿Cómo poner en este caso de bueno, Puerto Rico, Estado Libre Asociado, pero cómo se entiende Hong Kong como una región administrativa especial de China? ¿O cómo lo explicarías vos el Estado, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la tradición británica que tuvo la isla, ¿no? O sea, son más de un siglo de dominación británica, en donde la sociedad se ha estructurado en los principios fundamentales de las sociedades occidentales. Esto es, apoyar a la democracia, al pluralismo político y los derechos humanos. Al tener estos pilares fundamentales que se asientan en la mentalidad y en la sociedad hongkonguense, lo hace ser un sistema diferente al sistema de China, ¿no? Que por supuesto, público conocimiento, China es una especie de socialismo de mercado. Un socialismo de mercado, ¿por qué? Porque tiene un partido único, que es el Partido Comunista, el que toma todas las decisiones a nivel político, pero está abierto a la economía capitalista. Sin embargo, los individuos en China no son propietarios, sino que simplemente son usadores de los recursos del Estado chino, y generalmente se respeta hasta la muerte, digamos, a la gente de China en cuanto a sus posesiones, entre comillas. Pero el Estado puede tomar determinaciones de si necesita, por ejemplo, si vos tenés una parcela de tierra y la necesita para alguna construcción de algún tipo, lo que sea, te la puede quitar y a vos te redirecciona o te posiciona en otro territorio. Esto hace una diferencia fundamental con Hong Kong, que tiene, por supuesto, una economía y una sociedad liberal. Entonces, al tener esta contraposición de principios, es que es un país y dos sistemas. Básicamente en eso se fundamenta. Y se habla también de que la mayor parte de los manifestantes son jóvenes, ¿no? También se destaca lo que así le dicen el movimiento paraguas, también todo esto de cómo poner la cara es también como una nueva especie de arma que usan, ¿no? Porque antes se tapaban, ahora ya no, pero ahora vemos que la represión y la escalada de violencia es mucho más alta que en sus inicios, ¿no? Así es. Y con respecto a lo que vos decís, por ejemplo, en la revista The Economist, hoy salió un artículo muy, muy interesante, en donde estadísticamente la población joven, que va desde los 18 a los 29 años, en cuanto a su sentido de pertenencia o su identidad, cómo se perciben ellos, se perciben como hongkonguenses. La encuesta, digamos, en cómo se percibe, puede ser o chino, o binacional, o hongkonguense. Y la población joven se siente con identidad de Hong Kong, ¿no? La parte de la población más alta, de más de 60 años, tiende a sentirse binacional. Pero bueno, esto a futuro marca una tendencia de que Hong Kong va a tener un fuerte sentido autonomista y nacionalista, si se quiere, porque bueno, son los jóvenes los que están sintiéndose hongkonguenses y demandan protección ante una amenaza por mayor control del Estado chino. Es un artículo muy interesante, se lo recomiendo para los interesados. Pueden entrar a The Economist y está ahí el artículo, ¿no? Con, traducido dice, casi nadie en Hong Kong por debajo de los 30 años se identifica como chino. Un artículo muy interesante. Y también, China sabiendo esto, por supuesto, porque no dejan nada librado al azar, hay un proyecto que va a ser de más largo plazo, pero de invadir a Hong Kong con inmigración. Al tener superpoblación, obviamente lo que quieren hacer es acelerar los flujos migratorios chinos a Hong Kong, que se instalen residentes, cosa de sumar el sentido de pertenencia chino en la comunidad. No estamos hablando de que son 7 millones los hongkonguenses y China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Estaría bueno reubicar a alguno. Exactamente. Para ellos, claramente. Y también es muy interesante observar el discurso político que baja el Partido Comunista de China para legitimar la represión, ya que está catalogando o identificando a estas protestas como actos de terrorismo. Es, para mí es bastante peligroso, fuerte, sí. Bastante fuerte, porque es gente saliendo a la calle, manifestándose, en su mayoría pacíficamente, por supuesto, hay incidentes, hubo detenciones. Y hasta hubo disparos, como dijimos hace un momento. Estamos hablando de millones de personas que se manifiestan en las calles. No son, ¿no?, manifestaciones aisladas. Exactamente. Y categorizar esto como actos de terrorismo es como que pone en tela de juicio, digamos, la concepción de China. Bueno, por supuesto que el tema de los derechos humanos es algo que el gobierno chino no habla, no dice nada, porque tiene un antecedente muy reciente, que fue la masacre de la plaza Tiananmen, en donde a empezar a hablar de estas cuestiones le podría jugar en contra. Y otra de las cosas por las cuales también China se interesa por Hong Kong es porque cada vez es más, y la periferia de China se comunica con las islas de Hong Kong, y se está infiltrando este pensamiento democrático, esta apertura política y la demanda de más libertad, sobre todo de libertad de pensamiento, que esto representa una amenaza para el sistema político de China principalmente. Entonces, bueno, en esta cuestión se estructura el conflicto. Pero volviendo al tema, ¿qué establece la ley de extradición que fue dada de baja según la mandataria de Hong Kong? Esta ley lo que propugna es que China tenga la capacidad de extraditar a todos los disidentes políticos que en su momento fueron perseguidos por el régimen chino, o a aquellas personas que identifiquen que amenazan a su estabilidad política. Sería, la isla perdería la autonomía política porque no podrían ser juzgados en sus tribunales, sino que serían llevados hacia China, y esto, por supuesto, es un primer paso para una avanzada de mayor control sobre la población. ¿Y por qué pensás vos que la escalada violenta sigue, aún así teniendo nuestra mandataria que dijo no, la ley no avanza, la ley no... Los principales referentes de la oposición a Carrie Lam dicen que actuó muy tarde, ya con la gente en las calles, que esto tiende a ser una medida más de apaciguamiento, pero no de convicción ideológica de que no tiene que sancionarse esta ley. Entonces hay como una cierta desconfianza. Por eso también dijo la mandataria, no hay intenciones por atrás de después volver a intentar lanzar la medida. Pero obviamente que es una reacción tardía ya, porque son 3 meses de manifestaciones. Esa es la principal oposición que tienen, ¿no?, los referentes políticos. Que critican a esto. Sí, bastante, bastante fuerte el tema de las protestas, y bueno, de un pueblo que básicamente lo que está reclamando es su identidad, ¿no? Y pensar también en la fuerza de las generaciones, esto que vos remarcas, bastante importante, de que esta franja etaria de los 30 años... 30 años. De los 18 hasta los 30. 18 a 30, así se siente de Hong Kong y no China, y las generaciones que están por arriba se siente más bien binacional. Exactamente. Y es muy poca la gente que se siente chino. Y ese es lo que, por eso impulsan el proyecto de conquistar mediante la inmigración. Así que bueno, estas pautas nos marcan que a futuro se vienen años muy tensos, porque hay que recordar que si bien es un conflicto histórico, hace 5 años se ha recrudecido esta tensión, y tiene que ver también con el aumento de China y su disputa por la conquista del poder global. Siempre fue como la piedra en el zapato tener una isla autonomista con ideales occidentales, por así decirlo. Entonces lo ve como una cierta amenaza, ¿no?, para su conquista del poder global bajo el Partido Comunista. También es interesante ver cómo reacciona la comunidad internacional. No sé qué pensás vos, porque como vos decías, no sé qué pensás de la respuesta internacional. Porque si se ataca o se es como que está un poco en el medio, como escéptico en el tema, ¿no? Porque claramente China no cumple, ¿no?, con sus ideales, pero tampoco aparece, ¿no?, como bastante denunciado este tema de los derechos humanos que tanto les gusta denunciar, o la cuestión democrática, ¿no? Yo no lo veo como una enfática denuncia a los derechos humanos o a la falta del compromiso democrático. Al contrario, silencio de la comunidad internacional. Y vamos a poner un ejemplo. Si fuese Estados Unidos el que está llevando a cabo una acción semejante, habría más enfaticidad en las críticas o en los reclamos de gran parte de los países. Quizás sea por la lejanía de Hong Kong, de no verlo como algo tan relevante en nuestras tierras, pero hay bastante silencio. O también tiene que ver con que China es uno de los grandes acreedores a nivel mundial. O sea, no conviene enfrentarse al gigante asiático. O pensar que también, como bien vos decís, la parte más occidental, si se quiere, que tiene China dentro de... le robo la frase Mariana en lo que aprendió en su curso en China. Esto de las peculiaridades chinas, sí, que así se define el sistema... que Hong Kong es una peculiaridad, ¿no? Claramente. Es una peculiaridad. Entonces, al ser como su rama, una de sus ramas más occidentales, la comunidad internacional está un poco más reacia a reaccionar de una manera no específica. Exactamente. Y bueno, Mariana también fue la que tiró el concepto de socialismo de mercado. Bueno, ella estuvo ahí en China, conoció un poco el sistema político y... Bueno, es muy interesante cómo funciona China, porque... es una moneda con dos caras, porque por un lado tiene un crecimiento económico impresionante, más de 600 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 40 años, pero por otro lado hay mucha represión política, los ciudadanos chinos no tienen acceso a las redes globales por las cuales nos manejamos nosotros, y también no hay una democracia, hay un partido único. Xi Jinping, que es ahora el primer mandatario, ha reformado la constitución en donde se permite, digamos, una perpetuidad en el poder. Esto lo hace, bueno, cero democrático. No hay apertura para el debate de ideas que puedan amenazar al sistema político. Y fue uno de los grandes reclamos de la juventud china, que fue masacrada en Tiananmen. Entonces, tenés estas dos caras con China, ¿no? O sea, por un lado saca gente de la pobreza, pero por otro lado te reprimes y pensás distinto. Así, un caso bastante interesante de analizar, como decimos, los sistemas. Bueno, tenemos pendiente el sistema italiano para hacer un especial sobre eso. Vamos a pensar en algún especialista en el sistema de Italia, en el régimen italiano, ya que ahora está en crisis y tenemos que ver qué es lo que pasa. Pero también, como bien decís vos, y bueno, Mariana, siempre lo pensamos con Mariana, que tendríamos que hacer un especial de China, aprovechando que ella estuvo. También un especial de Estados Unidos, un poco para entender que un poco más allá, digo, de lo que se entiende en términos generales, ¿no? De asimilar Estados Unidos capitalismo, que claramente es así, pero cómo qué instituciones, digamos, permiten o qué tipo de políticas efectivas se generan en ese país para que eso se pueda dar, digamos, ¿no? Para legitimar de manera tan brillante la desigualdad social y que un sistema no caiga, ¿no? A pesar de eso. Totalmente. Así que, bueno, esos van a ser temas que seguramente vamos a seguir profundizando. Y vamos a estar atentos a ver si esta medida finalmente disuade a la gente de las manifestaciones y se retorna un poco la gobernabilidad en la isla. Vamos a ver, hay que estar atentos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos al último corte de Aldea Global y volvemos. Thank you. crashing out in supermiles, electric fences and guns. You swallow me, I'm a pill on your tongue. Here on the 90th floor, the neon lights make me begins to explode, and all the people in a dream wait for the machine to pick the shit up, leave it clear. Bueno, y este es el último bloque de este lunes por Aldea Global. También estamos en Radio Unlar los martes de 2021 por la 90.9. Así es. Así que un saludo a todos los que nos escuchan por ese dial. ¿Tenés una última bomba para ti? Hay una última noticia sacada del portal de noticias Project Syndicate, que es un portal británico, que también es bastante bueno, hay muy buenos análisis, en donde hay una alerta por una posible recesión en la economía global para el año 2020. puede ser 2020, 2021. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han corregido las proyecciones que tenían de crecimiento de la economía mundial a la baja. O sea que hay ciertas tensiones, principalmente por la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Pero bueno, ahí dice hay tres factores principales que van a producir esta posible... ¿Cómo estoy hoy, no? Y esta es el clima, nos tiene a todos así, sí. Esta posible recesión, que son principalmente por cuestiones políticas que afectan a las relaciones internacionales. El primer factor que resalta este artículo es la guerra comercial y la guerra de divisas entre Estados Unidos y China. Ahora dice que quieren renegociar, sí. ¿No, China? Bueno, China le respondió a Trump y le dijo que le iban a incrementar también aranceles por 75 mil millones de dólares. Trump dijo, lo único que queremos es que esos 500 mil millones de dólares que tenemos de déficit no se vayan a China y se queden en el país. Bueno, una cuestión delicada. El segundo factor es una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China también por el dominio de la tecnología. Sí, que ya está pasando. Por el tema de la inteligencia artificial, sí, la robótica, sí. El 5G. Cuestión de quién controla o quién es el principal productor y portador de este tipo de tecnologías. Que tienen el acceso, digamos, a una red de base de datos a escala mundial, pueden acceder a mucha información, se puede usar para espiar, para controlar mercados, desestabilizar gobiernos. Entonces también pasa por ahí el tema de la recesión. Y el tercer factor tiene que ver con Estados Unidos e Irán. Vos fíjate que en los tres factores está Estados Unidos. Sí, por supuesto. El tercer factor tiene que ver con Irán, por un incremento en las tensiones, en las relaciones, más allá que parece que hay un... Un parate. Paramos la pelota, nos vamos a reunir, vamos a conversar, pero esto es un tercer factor porque puede haber una escalada militar en el conflicto que tienen. Esto haría que el precio del barril de petróleo se dispare, incremente muchísimo, y generaría que la cadena global de valor se rompa, por así decirlo, se desacelere, porque se incrementarían principalmente los bienes importados de la mayoría de los países. Esto generaría una economía estancada a nivel global y, bueno, como ya dije, sufrimiento en la cadena global de valor, principalmente en la oferta, porque se complicaría la forma de producir, porque casi todos importan bienes compuestos por el petróleo. Así que estos tres factores podrían generar una recesión. Así que hay que estar atentos, sobre todo para países como Argentina. Sería tremendo, ¿no? Que dependemos muchísimo que el mundo esté calmo, que esté tranquilo, que haya flujo de capitales y que el comercio sea normal. Esto podría ser todavía peor para nuestra situación interna. No, sería una explosión directamente, ¿no? Pensando... En lo que se viene, que es empezar a pagar la deuda que tenemos, que es altísima. Así es. Bueno, así se va un nuevo programa más de Aldea Global. Esperamos, bueno, el lunes contar con la presencia de nuestro compañero Matías Arrela Silva. Gracias, Satélite Yago, por ponernos al aire. Y bueno, mandamos saludos a todos y todas que nos escuchan. Bueno, Karim, Almendra, que están ahí en casa. Por supuesto, yo mando un saludo a María también, que siempre nos escucha. Y a ver si el próximo lunes volvemos a estar los tres, porque hace mucho no coincidimos. Sí. La vida nos lleva el trabajo. Lo importante es que Aldea Global se hace. Que siga en pie, sí, así es. Así que bueno, un saludo. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes. Gracias, Yago. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.